Ahora comienza Esto no es un museo, con Ana Gracia y Pablo Lafarga. No fallamos. Nosotros mostramos nuestro amor por la radio, pues así. Si esta no viene a nosotros, nosotros vamos a por ella. Aunque tenga que ser de una forma bastante casera. Doble sentido totalmente aceptado en este contexto. Porque tanto tú como nosotros sabemos que es una situación compleja en la que nos encontramos. Porque tanto tú como nosotros sabemos que lo de yo me quedo en casa es un esfuerzo que valdrá la pena. Y porque tanto tú que estás escuchando este episodio en directo o por podcast, como nosotros, sabemos que hay que despejar la mente un poco. Por eso mismo, proseguimos con la secuela de una serie de especiales cuyo número, por desgracia, todavía desconocemos. Eso sí, estamos preparados. Hay quienes compran papel higiénico y latas de conservas, por encima de sus posibilidades, y otros, como nosotros, que montamos ciclos a través de Instagram por encima de nuestras posibilidades. Y todo eso tiene un motivo. Como ya comentamos en el episodio anterior, si hemos podido hacer Esto no es un museo durante más de 6 meses, ha sido gracias a la cultura existente en Aragón. Y ahora, más que nunca, sobre todo ante la que va a venir, no podemos fallar y hay que devolver ese favor. Aunque sea de una forma como esta, porque realmente son las cosas que se hacen de corazón las que valen. O al menos esta es nuestra forma de hacer las cosas. Agradecimiento a Radio Topo, una vez más, por dejarnos compartir frecuencia modulada y por dar voz a los que no tienen voz, por cierto. Que hay veces que se nos olvida de dónde venimos y a dónde vamos, entre tanto ruido. Leídos tanto el párrafo introductorio como el reflexivo, también denominado el de la bajona, toca afrontar el de los contenidos. Al igual que hicimos la semana pasada, en esta ocasión vamos a mantener el formato. Recomendaciones, música y viceversa. Primero vendrán nuestras recomendaciones, a través de la sección El Pa' Luego, reacondicionada en este caso para la ocasión. Y después ya entraremos sin pausita de por medio a Esto no es una cuarentena, la sección surgida de la nada y que realmente es sobre la que se centran estos especiales. En ella, además de repetirte qué es exactamente, escucharás hasta 10 voces diferentes a las nuestras y que te recomendarán discos, películas y series. Así que ten preparada la app de notas del móvil o papel porque contenido cultural no te va a faltar. Y dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo. El Pa' Luego. Bueno, pues vamos a empezar con estas recomendaciones, que al igual que la semana pasada, pues van a ser recomendaciones desde casa y para casa, ya que pues ahora por la situación, tristemente, no hay muchas más opciones. Entonces vamos a volver a recomendar dos películas, dos discos y una serie. Al igual que luego veremos que, o escucharemos qué harán las voces invitadas en el programa de hoy. Bueno, empiezo yo. En primer lugar, con los discos, el primero que he elegido es un clásico, como es el Is This It de The Strokes, que es de 2001. Y bueno, pues eso, como he dicho, es un clásico, yo creo, de los 2000. Y bueno, es un temazo tras otro y la verdad es que, al menos para mí, y además en esta situación, me viene muy bien, que porque en cuanto le doy al play, pues es un subidón de ánimos. La verdad es que a veces viene muy bien para según cómo tengas el día y eso, básicamente nada nuevo, pero bueno, ahí está mi recomendación más clásica. Y luego el segundo disco que he seleccionado es uno más reciente, además hace poquito que cumplió un año, y es La Gran Esfera de La Casa Azul, que es eso, pues de 2019, y también es subidón total. Y bueno, pues tanto para hacer ejercicio estos días en casa como para ponértelo y bailar, pues viene perfecto. Pero también, pues sí que es verdad que las letras pues dan para mucho pensar y las metáforas que tiene. Entonces, bueno, pues puede ser ese doble rasero que permite. Eso en cuanto a discos. Las películas que he seleccionado son, en primer lugar, Big Fish, de Tim Burton, de 2004, que es una de mis películas favoritas. Me parece preciosa. Bueno, he dicho que es de Tim Burton, pero sí que pues igual no tiene los elementos como más característicos de las pelis de Tim Burton, ¿no? Así como más oscuros o más tétricos, entre comillas, porque sí que tiene mucho color y bueno, pero aún así sí que yo creo que conserva pues estos elementos que sí que son muy de él, que es ese mezclar fantasía y realidad. Y es que básicamente la historia de la película va un poco de eso, de cómo la realidad se mezcla con la fantasía, ¿no? Además la música es de Danny Elfman, como casi todas las pelis de Tim Burton, que me encanta. También el reparto es fantástico y la historia, entonces bueno, tampoco quiero contar mucho más, simplemente ahí está la recomendación. Y por otro lado, en este caso me tiro más por la animación, y ya que ahora acaban de sacar hace poquito el Disney Plus, pues voy a decir una peli de Disney que es Enredados, que bueno, está dirigida por Byron Howard y Nathan Greno, y es de 2011 ya, madre mía. Y bueno, en este caso, bueno, cuenta la historia de Rapunzel. Yo creo que es una peli que quizás está un poco infravalorada dentro del mundo Disney, o que no se ha hablado tanto de ella, y me parece de las mejores. Y además, pues eso, ya que estos días nos podemos identificar un poco con el encerramiento de Rapunzel, pues nunca, y nunca viene mal ver esta película. Así que ahí está la otra recomendación en cuanto a cine. Y por último, la serie que he elegido es The Get Down, de 2016. Y bueno, lo triste es que, bueno, lo bueno es que está en Netflix, entonces se puede acceder. Lo triste es que solo tiene una temporada y que no la renovaron, se la cancelaron por alguna razón. Y la verdad es que a mí me parecía, en cuanto a contenido, algo muy diferente que había hecho esta plataforma. Y bueno, es una historia basada en los años 70 en el Bronx, y como pues bueno, los protagonistas son un grupo de jóvenes y habla un poco de cómo van haciendo diferentes estilos musicales, también mezclado con el ambiente del graffiti. Entonces todo eso me parece como muy en contexto ya muy guay, y luego ya pues hay como varias tramas interesantes. Y además es que es una serie creada por Baz Luhrmann, que es el creador también de Romeo y Julieta, de Moulin Rouge, de Gran Gatsby, que entonces yo creo que ya solo por eso merece la pena dar una oportunidad. Y básicamente tampoco quiero contar mucho más de la serie, simplemente recomendar, que además se ve muy rápido por eso, porque solo hay una temporada. Y por mi parte, pues voy a empezar con los discos, porque bueno, las buenas costumbres, pues que no se pierdan. Y como lo más probable es que sea el cupo de recomendaciones en el que más me extienda, pues quieras que no, pues así ya lo quitamos lo antes posible. Empiezo con el Hopes and Fears de Gin, que lo más probable es que conozcas cuál es el disco, porque otra cosa no, pero Gin pues ha tenido una repercusión internacional bastante importante. De hecho, tuve la ocasión de verlos en directo al fin y por fin en Valencia el año pasado. Y bueno, aunque se nota que han pasado unos cuantos años, pues ese primer disco sigue pues tan vigente como en 2004. Y en este caso pues lo recomiendo porque es de estos trabajos que en los días de bajona pues te los pones y empatizas un montón, porque bueno, pues deseos y miedos pues es algo que tenemos todos, y especialmente pues estos días el tema del miedo pues tampoco es cuestión de hacerme redundante, pero bueno, todos sabemos que la incertidumbre y el miedo, no solamente personal, sino por las personas de nuestro entorno, pues es algo que está ahí. Entonces, pues para estos momentos de bajona, pues personalmente creo que es un disco muy interesante, porque a nivel mental hay que estar muy bien preparado o preparada para aguantar esta cuarentena, que llevamos ya dos semanas, pero nos quedan otras dos. Entonces, pues poco a poco, pero hay que seguir fuertes. Y por otro lado, pues cambiando un poco el sentido y generando un poco más de alegría, está también el debut de Night Visions de Imagine Dragons de 2012, que en este caso pues es la épica, ya que no se puede salir a la calle y ser épico allí, pues es una buena opción para ponerte estas canciones que componen el disco en los cascos o al lado y mirar por la ventana a la calle, aunque no puedas ver a la gente paseando ni demás. Pero bueno, pues esa épica que estas semanas de estos días nos falta, pues bueno, si la música la puede aportar, pues muchísimo mejor. Y como tampoco me quiero enrollar en exceso, pues paso directamente a las películas. En este caso he optado por películas que son un poco ni fu ni fa. O sea, son películas que te entretienen lo que duran, pero al día siguiente lo más probable es que ni te acuerdes de que las hayas visto porque, bueno, en fin. La primera es Guns Akimbo, que se publicó el año pasado, en 2019, que la protagoniza Daniel Radcliffe, que, bueno, yo y la verdad es que gran parte del mundo tiene la idea o la opinión de que está cogiendo todos los papeles que el resto de personas no quiere, que por un lado está muy guay porque implica un nivel de riesgo a nivel personal y profesional impresionante, pero por otro lado es la de... pues igual estás destrozando todo lo que has hecho con Harry Potter. Entonces esa diatriba que en este caso pues se incrementa o se acrecenta todavía más, porque Guns Akimbo, pues la idea principal es que a Daniel Radcliffe, que es el protagonista, pues por una situación le ponen dos pistolas en las manos que no se las puede quitar porque se las atornillan y bueno, tampoco quiero hacer mucho más spoiler, pero dura hora y 35 minutos, la recaudación no ha llegado al 1 millón de euros, que eso en películas es bajísimo, pero muy muy muy bajo, y también pues da un poco de indicio de cuánta gente ha ido a ver la película en los cines. Y bueno, en mi caso pues es una película que te entretiene, hora y 35, que tiene algunos giritos que te esperas, otros que no, y que al día siguiente pues ya ni te acuerdas que la has visto, pero si te quedas con esa sensación que decía al principio de que Daniel Radcliffe está aceptando papeles por encima de sus posibilidades en cuanto a papeles muy raros. Pero bueno, también hay que decir que ha hecho películas todavía más raras, entonces esto pues bueno, sí que está bien a nivel visual. De hecho, el director de la película estuvo involucrado en la trilogía del Hobbit a nivel de efectos especiales y demás, entonces pues en ese aspecto o en ese campo está bastante bien trabajada, pero eso, tampoco esperéis grandes maravillas, simplemente pues hora 35 de película que bueno, pues la veis y así os entretenéis un rato, o te entretienes un rato. Y por otra parte, la otra película es Downsizing, bueno, que la protagoniza Matt Damon, es de 2017 si no me equivoco, y que otra igual, o sea, tuvo una recaudación de 55 millones de dólares, que no está mal, pero probablemente cuando fichas a Matt Damon para que sea el prota, pues esperas unos cuantos millones más. Y es eso, es una película que cuando ves el tráiler pues esperas bastante, pero luego la película pues es un poco deprimente, pero entretiene. Entonces tampoco, o sea, te planteo esta perspectiva para que cuando la veas no te lleves un chasco, sino que digas, bueno, voy a partir de cero, pues a ver si llega al 5. Entonces, en este sentido, pues son dos películas entretenidas para ver. Y por último, la serie, que aquí sí que voy a tope, porque esta es probablemente es la recomendación de esta semana que más me gusta, que es The Magicians, que es una serie que empezó en 2015 y que es Harry Potter con toques de The Walking Dead, o sea, Harry Potter, la versión extendida para adultos que a todos nos hubiese gustado ver, pues hay, o sea, hay giros que son muy buenos de guión. De hecho, el final de la cuarta temporada, estamos esperando a ver la quinta, el final de la cuarta es un giro impresionante, tiene un episodio, cada temporada son 13 episodios y uno de ellos siempre hay un musical, o al menos en la cuarta temporada hubo uno, y creo que en la tercera también, y en la segunda me suena que también, así que creo que hay un musical, si no en todas las temporadas, pues hay varios musicales, y es una serie que de verdad, si te gusta Harry Potter y la ciencia ficción, recomiendo encarecidamente porque, sobre todo si eres adolescente, la recomiendo encarecidamente porque es una ida de olla muy importante. Es del canal Sci-Fi, aquí y poco más quiero comentar, porque de verdad, mírate, si no sabías que existía esta serie, por favor mírate el tráiler de la primera temporada y episodio a episodio, como diría el Cholo Simeone, pues episodio a episodio, porque además son de 40 minutos 50 cada uno de ellos y te la vas a ver entera si te gusta el primer episodio. Y bueno, y hasta aquí pues las recomendaciones, que aún me he extendido, tampoco, o sea, yo pensaba que iba a ser más, pero bueno, hay que respetar los timings o el timing del programa de radio, así que ahora pasaremos directamente a Esto no es una cuarentena. Esto no es una cuarentena. Y pasamos a la sección de Esto no es una cuarentena, este ciclo que hemos montado desde Esto no es un museo para estos días de confinamiento. Y bueno, recordamos que se trata de una serie de ciclos, tanto de charlas como de conciertos que realizamos a lo largo de la semana para de alguna manera pues amenizar estos días y seguir con esta labor de, bueno, impulsar la cultura de aquí de Aragón. Entonces, entre semana contamos con charlas de personas que forman parte de esta cultura de Aragón, y los fines de semana están reservados a estas bandas y cantantes, artistas también de aquí, de Aragón, y que nos hacen conciertos a través de sus directos de Instagram. La primera charla de la semana fue con Mónica Jiménez, con quien hablamos, además de decirnos sus recomendaciones, de la importancia que tiene tanto el friquismo como el juepincho. Hola a todos, soy Mónica Jiménez. Algunos igual me conocéis por mi nombre en las redes, que es Miss Techin, y vengo a daros algunas recomendaciones para esta cuarentena, ¿no? Un poco con qué entretenernos, libros o series. Si estáis pensando en empezar una nueva serie, a mí me ha enganchado mucho últimamente Lock and Key, que está en Netflix. Es una serie que está basada en una novela gráfica, que además tiene algún tiempo y es bastante juvenil, y trata de una casa y unas llaves misteriosas, ¿no? Entonces el padre ha fallecido por X circunstancias y los hijos, al mudarse, descubren que hay algo que ocurre con esas llaves, ¿no? Y dan unos poderes y empiezan a vivir una serie de circunstancias que la verdad está bastante chula. Y luego hay otra serie que he visto recientemente, que es Twilight Zone. Está en Sky, la nueva versión, porque es una serie que fue muy famosa en los años 80 y esta es como una nueva adaptación. Cada episodio cuenta como una historia de misterio, y la verdad es que está muy chula, ¿no? Es como si fuera un Black Mirror de misterio y sin ese componente tecnológico, pero está muy chulo porque son esos episodios de media hora o 45 minutos que te transportan como a un mundillo, a una historia diferente. Si tuviera que recomendar alguna película, yo soy muy de clásicos, entonces por un lado me encanta la trilogía de Regreso al Futuro, además la están reponiendo en algunos canales como Paramount, y creo que siempre es una buena película para ver, cualquiera de las tres. Me encantan las aventuras de Doc y Marty, me encantan. Y luego soy muy fan de los cómics de Scott Pilgrim, y si os gusta el mundo de los videojuegos, la cultura pop, etcétera, os recomiendo ver la película, que estaba protagonizada por Michael Cera. La verdad es que tiene un ritmo trepidante y los personajes son muy de cómic y está muy entretenida. Y luego ya, si lo que buscáis es una película un poco más que os toque la vena sensible, que sean como personajes muy cuidados y como muy sentimental, os recomiendo ver Violet and Finch, que está en Netflix también. La protagonista es Elle Fanning y el chico creo que es el protagonista de Detective Pikachu. Y cuentan un poco traumas en la adolescencia y depresión en adolescencia. Y la verdad es que lo cuentan desde un punto de vista muy bonito, y cómo se crea su amistad y las circunstancias que vive cada uno de ellos está muy bien contada. Así que os dejo ahí tres recomendaciones, dependiendo lo que os apetezca ver. Y a nivel musical, yo la verdad es que soy muy de ponerme Spotify y dejarme recomendar en base a mis gustos. pero hace poco descubrí el disco de Descanso Dominical, que es un recopilatorio de canciones de Mecano, pero con versiones de Elefantes, Love of Lesbian, Vega y Zahara, entre otros. Así que si os gusta Mecano o alguno de estos grupos, os recomiendo escucharlo porque hay versiones que están muy chulas. Y nada más, cualquier otra cosa que queráis descubrir de cómics, novela gráfica o cosillas de este estilo, podéis seguirme en redes o leer mi blog. Un abrazo. Nuestro segundo invitado de la semana fue New Goya, que vino a defender el movimiento situacionista y también a hablar un poco de lo que le parecen los Simpson en la actualidad. Además, también nos dejó las siguientes recomendaciones. Mis recomendaciones. Primero voy a decir la música. Y el primer disco que recomiendo es el disco de Lobs, de C. Tangana, porque creo que es un disco que marcó un antes y un después en su trayectoria, y a la vez como que sí es una obra perfecta y cerrada. Y bueno, para entender un poco más, ¿no?, como un poco el pensamiento de este artista y cómo pues ahora sí ha sonado estos últimos años en las discotecas y en las fiestas, pero como que también C. Tangana tiene otra cara mucho más madura y que habla mucho de la vida, de las cosas, ¿no? O sea, realmente me parece un buen disco a recomendar y es el que siempre me muevo para pintar. La segunda recomendación que hago es el disco de Taifa Yala, de Belafuente, que salió hace poco y realmente ha sido un cambio y, bueno, como que ahora todas las instrumentales son un poco más rockeras, por así decirlo, bueno, que van acompañado de banda y me parece un disco digno de escuchar, ¿no? También, o sea, también creo que las letras están muy bien escogidas, los sonidos también. Y es el capítulo 1, por el cual habrá más capítulos y entonces como que es el momento de engancharse, digamos, a esta nueva corriente de la fuente. Y bueno, luego de películas, quería recomendar La Gran Belleza. Me parece una de las mejores películas. Y bueno, creo que estos días es un buen momento para darle una oportunidad a la gente que no la haya visto y que disfrute del paseo. Bueno. Y la otra que quería recomendar es La Mejor Oferta, que también va sobre un tasador de arte que quiere adquirir una colección y, bueno, conoce a una mujer que tiene una enfermedad y, bueno, tiene una extraña relación. También muy entretenida y no deja de estar relacionada con el arte, así que mis dos películas serían esas. Después, la serie que he escogido ha sido Love, Death and Robots, que está en Netflix. Y bueno, porque quería también nombrar algo de animación y creo que esta serie, pues, a pesar de ser animación, como que trata temas muy, muy adultos, por así decirlo. Y bueno, hay capítulos que tienen duraciones muy extensas y otras muy breves. Entonces yo creo que la serie se debe enterar en 2 horitas y media por ahí. Y bueno, lo bonito también es que es como que se centra más en el nudo de las historias y te plantea, pues, muchos escenarios. O sea, siempre bajo un poco el ambiente de, pues, de los robots, ¿no?, y de un futuro distópico, pero merece la pena porque son cada capítulo tiene un estilo de animación distinto, entonces pues es como un viaje visual también. Y poco más, también recomendar Your Name. Y de libros, si puedo recomendar algún libro, recomendaría Barleby el escribiente, de Herman Melville, que creo que está en PDF, lo busqué el otro día y está por ahí, bastante accesible y se lee muy breve, son 70 páginas o 100 páginas o algo así. Y nada más, espero que vaya bien la cuarentena. Un abrazo. La tercera charla de la semana fue con Alba Lorente, con quien reflexionamos un poco sobre la importancia del caos sobre el orden. Hola, mi nombre es Alba Lorente y mis recomendaciones para Esto no es una cuarentena son las siguientes. Respecto a películas, una de las últimas que he visto es española, es Ventajas de viajar en tren, de Arich Moreno, que es una adaptación del libro de Antonio Orejudo. Y por otra parte, otra que siempre veo al menos una vez al año es Closer, de Mike Nichols. En discos es muy complicado, pero bueno, he intentado seleccionar dos que me gustan mucho, que son The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, y The Velvet Underground, and Nico, que la portada del disco es de Andy Warhol, bueno, y el productor del disco también. Y ya en series, también me parece complicadísimo, pero De las últimas que he visto y ya llevo años siguiendo es BoJack Horseman, que me encanta. No a todo el mundo le gusta, pero me parece una maravilla de serie. Y ya sé que es solo una, pero también tendría que decir Breaking Bad, que es muy típica, pero en su momento fue un boom y me encantó. Y así dos más, pues Killing Eve y Fleabag, que la creadora de las dos es la protagonista también en la última, en Fleabag. Y bueno, espero que os haya gustado y que sirva para pasar esta cuarentena. Y el jueves hablamos con Ignacio Bosch, quien nos destacó el pop art y la Bauhaus como dos momentos claves de la historia del arte. Bueno, pues aquí vienen mis recomendaciones. Lo primero, recomiendo al que le interese el mundo del reportaje gráfico que se lea el libro de Tino Soriano, Ayúdame a mirar, que es una manera pues de descubrir el mundillo de la fotografía, de periodismo y todo esto de una manera bastante especial, y en general aprendes de muchos autores que te van nombrando. La verdad que está muy interesante. Luego, de música, recomendé By the Way de Red Hot Chili Peppers, que es un disco que me encanta, y quien no haya escuchado mucho a Red Hot, aunque es bastante difícil, pues le invito a ello porque creo que va a disfrutarlo bastante. Luego también dije que sería muy interesante que sobre todo la gente joven pues redescubriera un poco la música de Paco de Lucía. Pues es bastante interesante, a mi parecer, y creo que tenemos una visión errónea del folclore español. La verdad que es un tío que cambió un poco el mundo del flamenco y yo creo que hay que escucharlo. Luego, en películas, voy a recomendar El sacrificio de un ciervo salvaje, que es una película de un director griego, creo, bastante original y muy recomendable de ver, que es un thriller, una especie de película de terror psicológico muy original, la verdad. Luego, Her, bueno, pues que la premisa es un hombre que se enamora de un sistema operativo, con que se puede extrapolar a la realidad, y es una película que te deja pensando bastante. Y luego también recomendé Birdman, por lo especial de su grabación y todo eso. También recomendé una serie que se llama Barry, que es de humor, así un humor un poco diferente, pero muy muy chula, muy fácil de ver, capítulos muy cortos, con que recomiendo verla. Creo que solo tiene dos temporadas de momento. Y el que no se haya visto Breaking Bad, pues que se vea Breaking Bad, la precuela, que es Better Call Saul, y luego la película de Breaking Bad, ya para terminar. Y tenéis un montón de horas de disfrute, con que eso, que vaya muy bien, que se pase esto cuanto antes y que mucha fuerza a todos. Un saludo. Y por último fue Mamen Marcén, la última invitada de la semana, que nos vino a hablar del arte figurativo y de cómo se identifica con este en concreto, y también a defender un poquito lo que es la saga Crepúsculo, o al menos así lo hacía hace unos años. También además nos dejó evidentemente sus propias recomendaciones. Hola, mis recomendaciones de música serían el último de Annie Bisuit, Universo por estrenar. Es el primero que hace completamente en castellano, tiene canciones preciosas y si tenéis la posibilidad de ir a uno de sus conciertos, el directo es genial. Otro disco que recomendaría es 1999 de Love of Lesbian. Es un disco que no me canso nunca de escuchar y que tiene canciones tan buenas como Allí donde solíamos gritar. En cuanto a películas, tengo que reconocer que últimamente veo muchas más series que cine. Así que voy a recomendar dos de mis películas favoritas. Yo creo que las dos entrarían ya en clásicos y aunque son muy conocidas es posible que haya gente que no las haya visto. Una sería Blade Runner, la de 1982. La ambientación y la música de Vangelis me parecen increíbles y que aunque hayan pasado muchos años sigue teniendo una atmósfera que no creo que haya igualado ninguna otra película de ciencia ficción. La segunda sería Amélie, es casi como un cuento y el mensaje que transmite de ayudar a los demás en este momento en que todos parece que estamos más sensibles y nos estamos dando cuenta de lo importante que es la solidaridad, me parece buena ocasión para verla. De series me ha costado decidirme por una, porque además me gustan de géneros muy diversos. Pero me he decidido por una que yo creo que nos puede sacar unas risas, que es Paquita Salas en Netflix. Yo me divertí muchísimo con esta serie. Bryce F. está fantástico y aunque es una comedia, tiene momentos muy emotivos, porque a Paquita las cosas no le suelen salir bien, pero es una luchadora y por muy mal que le vaya todo, siempre sigue adelante. Y nada, espero que descubráis algo interesante en estas recomendaciones. ¡Abrazos! Terminadas todas las recomendaciones aportadas por todas las personas que han accedido a participar a las charlas de Esto no es una cuarentena, pues toca pasar a todas esas bandas que también pues, han querido formar parte de esta segunda semana de Esto no es una cuarentena. Y empezamos con Inmateria, quienes a continuación pues, dirán sus recomendaciones y después escucharemos una canción de su recién publicado primer LP que se titula Bici Voladores. Hola, soy Fer de Inmateria. Estas son mis recomendaciones para Esto no es una cuarentena. La verdad es que son todo recomendaciones de hace unos añitos, pero bueno. Consolera. Como discos, el OK Computer de Radiohead y el Grace de Jeff Buckley. La verdad es que son dos discazos. Y como películas, yo recomendaría pues sí, un clásico en blanco y negro que es Historias de Filadelfia, con Katharine Hepburn y Cary Grant, espectacular. Y el increíble caso de Benjamin Button, que tiene un trasfondo de historia que a mí siempre me ha gustado mucho. Como serie, pues una serie lenta, que al principio cuesta de ver, pero que es una maravilla, The Wire. Venga, un abrazo y mucho ánimo estos días. ¿Sabes qué es levitar? Al día siguiente, a la 1:00 PM, nos acompañó Rappi, que nos hizo un concierto desde su magnífico jardín y además nos dejó también las recomendaciones que vamos a escuchar ahora a continuación y después escucharemos su canción Cambiaste. Hola Ana, hola Pablo. A ver, me habéis pedido que haga diferentes recomendaciones. Comenzando por el tema de las películas, voy a recomendar una española y una extranjera. Comenzando por la española, me gustaría recomendar Criando ratas, de Carlos Alado. Está disponible de forma gratuita en YouTube. Y es una peli que inaugura el género de cine neo-kinky aquí en España. Sigo un poco la filosofía y la estética del cine kinky. Sin embargo, yo creo que tanto a nivel actoral como a nivel de imagen, de sonido, incluso de trama, la lleva más allá que películas del género kinky, como pueden ser el Pico 1 o el Pico 2 de Eloy de la Iglesia. Me parece una propuesta muy interesante la que hace Carlos Alado en esta película que decidió sacar de forma gratuita en YouTube. La otra recomendación, no voy a hablar de una película, sino de una trilogía, Israel 177 del director Shyamalan. Es una trilogía de superhéroes formada por Unbreakable, por Glass y por Split. Las vi, la última es reciente, es del 2019, y las dos anteriores, Unbreakable y Split, las vi hace aproximadamente 2 años. Y en aquel momento, cuando las vi, descubrí que el cine de superhéroes actual, principalmente el de Marvel y el de DC, que no era para tanto. Que yo creo que ha situado en un nivel de realismo y de argumentación el tema de los superhéroes en esta trilogía, que deja en muy mal lugar a estos universos cinemáticos que he nombrado. En cuanto a series, me gustaría, bueno, la verdad es que recomendaría pues las típicas, pero intentando pensar en algunas que a lo mejor aquí en España no sean tan famosas hoy en día o no sean tan conocidas, me gustaría recomendar Shameless, que es una serie de 10 temporadas, pero la versión estadounidense, hay una versión británica. A mí me gusta la estadounidense. Es una mezcla de drama y de comedia y me resulta súper interesante, primero cómo están entrelazados estos dos géneros y luego cómo la moralidad y la ética es doblada por los personajes dependiendo del contexto y las situaciones. Me parece que refleja muy bien esa escala de grises que sucede en la vida real, pero que en las películas suelen faltar. En cuanto a álbums, me gustaría recomendar El Básico, de Antonio Vega. Yo tengo predilección por la música acústica. Y tengo predilección por Antonio Vega, puesto que es mi músico favorito de todos los tiempos. Y para mí ese básico, con toda su banda y añadiendo allí a Carlos Raya, me parece una verdadera obra maestra. Al igual que he hecho con las películas, con los álbums voy a hacer una recomendación de aquí de España y otra de música de fuera de España, y en este caso va a ser americana. Me gustaría recomendar la tetralogía de folk de Leonard Cohen, sus 4 primeros álbumes: Songs of Leonard Cohen, Songs from a Room y las subsecuentes. En aquel momento la música estaba cambiando, el mundo estaba cambiando, y Leonard Cohen sacó 4 obras maestras ajeno completamente a lo que estaba pasando, pero a la vez yo argumentaría que estaba siendo clásico, pero vanguardista a la vez. Y estos cuatro primeros álbums sin duda le sitúan en una clara fase de ventaja para ser considerado lo que es hoy en día, que es un artista de culto. Me gustaría acabar dándoos las gracias por vuestro programa de radio y por lo que hacéis para la escena cultural zaragozana. Y nada, espero que nos conozcamos cuando se acabe el confinamiento. Un saludo y ánimo a todos los que nos están escuchando. Siempre creyendo que puede cambiar, siempre de farol. Ella es femme fatal, yo fui su bufón. Nadie le podía parar, era su función. Tras unas copas, palabras de más en su contestador. Cambiaste, miraste a otro lado así tan de repente. Tuve tu recuerdo tatuado y presente en la frente. Jugaste conmigo, contigo y mis ganas de verte. Cambiaste, dejaste este cuerpo que aún está caliente. Nadie se podía librar de su temido aguijón y su veneno adictivo y letal fue mi despertador. Nadie le podía sacar de su estudiado guión una guindilla trilera y genial y un argonauta de su amor. Cambiaste, miraste a otro lado así tan de repente. Tuve tu recuerdo tatuado y presente en la frente. Jugaste conmigo, contigo y mis ganas de verte. Cambiaste, dejaste este cuerpo que aún está caliente. Y ahora no sé qué hacer ni qué decir. Si te digo adiós, me crece la nariz. Me miento, lo siento, soy así. ¿Qué es el amor? Un frenesí. La tercera banda que formó parte de estos conciertos de fin de semana, en este caso el segundo fin de semana, fue Bonomia, quienes a continuación te dieron sus recomendaciones culturales y después escucharemos una de sus canciones, en este caso, Grita. Hola a todos, esperamos que estéis bien y paséis estos días lo mejor posible. Os mandamos mucho, mucho ánimo desde Bonomia. Os queremos hacer también unas cuantas recomendaciones para estos días. Para empezar, un par de discos. El primero es el nuevo EP de Mabu, se llama Primavera y está disponible desde hace un par de semanas. Son cuatro canciones preciosas que nos han encantado. El segundo disco es de Zahara, Astronauta, que es también una explosión de emociones que nos hace escuchar el disco en bucle. Si estáis buscando una película, os recomendaría En busca de la felicidad. Y es que estos días no nos viene nada mal valorar todo lo que tenemos en nuestro día a día. Si sois más de series, el 3 de abril estrena la cuarta temporada de La Casa de Papel. Las tres primeras temporadas nos han enganchado y nos han encantado, tanto que estamos seguros de que la última estará también a la altura. Así que ya sabéis, chicos, mucho ánimo y muchísimas gracias por tenernos presentes estos días. Las reglas cambiaron de dirección. Ahora es nuestro momento. Impulso imparable de sentir. Cuerpos en movimiento. Un soplo de aliento lleva a volar a otra realidad. Efecto perfecto al despertar. Un segundo muy intenso nos hace bailar. Grita. Cuando no existe el miedo, somos inocentes de intentar racionalizar retos imposibles de alcanzar. Bienvenidos a este juego, sé que llevo el as. Grita. El primer concierto del domingo vino de la mano de Cuchillas, que también nos hicieron varias recomendaciones que vamos a escuchar ahora. Y por último, os dejamos con su canción Fumar. Hola, ¿qué tal? Soy Sara de Cuchillas, que hemos participado en el ciclo Esto no es una cuarentena, para Esto no es un museo. Os dejamos por aquí nuestras recomendaciones culturales a nivel de banda. En cuanto a los discos, cada uno ha elegido un disco. Emiliano, guitarras y sintes, se queda con The Shape of Punk to Come, The Refused. Jorge, el bajista, escogió Visión de Futuro, de Finales, recién salido del horno. Charlie, el batería, nos deja como recomendación El Sol, de Ataque de Caspa. Y a título personal, mi recomendación es siempre La Onda de Elia y Elizabeth, de Elia y Elizabeth. En cuanto a las películas, teníamos que quedarnos con dos y nos hemos decantado por dos películas que pueden verse directamente en YouTube, que son El Limpiabotas, una película guineana de la cual sale el nombre de Cuchillas, se lo debemos al personaje del señor Cuchillas, y un documental que se llama Buscando a Reynolds, así sin D ni nada, Reynolds, sobre la banda argentina de mismo nombre, que es muy interesante a nivel musical, a nivel social, personal, y bueno, es que nos encantó, así que ahí queda. Y ya por último, la serie que recomendamos es Jean-Claude Van Johnson, que se encuentra en Amazon Prime. Puede parecer un poco loca la trama, pero la verdad es que es una serie con la que te ríes un montón y además nos deja planos preciosos que parecen sacados de una peli de Sorrentino. Así que nada, así muy brevemente, estas son nuestras recomendaciones. Muchas gracias una vez más a Esto no es un museo por darnos la oportunidad de haber participado en este ciclo. Un saludo y muchísimo ánimo a todo el mundo. Y esta segunda semana de conciertos la terminó Pianuk, quien también te va a decir sus recomendaciones culturales para estos días de cuarentena, y después escucharemos una de sus canciones que se titula The Climb. Hola a todos, soy Pianuk, muchas gracias de nuevo por contar conmigo y un saludo a todo el mundo. A ver, mis recomendaciones culturales para que esto sea menos una cuarentena fueron, por un lado, de discos Hombre Lobo, de Hills, que es directamente mi disco favorito, son 12 canciones de... Bueno, es una mezcla de indie rock, soft rock, indie folk en ocasiones. Es un disco que me mueve mogollón porque es escucharlo y es capaz de transportarme en medio del bosque. Es como darme un paseo nocturno por un bosque californiano mientras el tío este te cuenta como sus deseos más profundos. A mí me parece una joyaca de disco, así que bueno, ese por un lado. Y por otro tenemos Waiting on a Song de Dan Auerbach, que este tío es ni más ni menos que el cantante de Black Keys. Todos hemos escuchado Lonely Boy o Little Black Submarines. Bueno, pues este tío sacó en 2017 su segundo disco en solitario de... Bueno, es country folk, un poco alternativo. Y el caso es que os animo a echarle una ojeada porque A mí es que cuando suena tan americano, de verdad que me mola mucho. A mí este tío me dejó fascinado. Así que eso, Waiting on a Song. Y luego, tema pelis, os recomiendo que veáis, por un lado, Baby Driver, que es la joya que sacó Edgar Wright, que es mi director favorito y dirigió en su día la trilogía del Cornetto. Y para el caso, Baby Driver es la historia de Baby, que es un joven conductor que para saldar una deuda se ve forzado a ser el conductor de varios atracos. Y lo que más mola es que tiene como un problema de oídos y para concentrarse tiene que estar escuchando música todo el rato. Y ahí es donde entra una banda sonora absolutamente espectacular, y entonces la peli entera es fantasía porque muchas escenas están rodadas al ritmo de las canciones que escucha el prota, y entonces es puro gozo, es acción y buena música, así que bueno, esa por un lado. Y por otro, también una de mis favoritas, que es Captain Fantastic, que está protagonizada por Viggo Mortensen en el papel de un padre que decide tener una vida alternativa cuidando a sus hijos en el bosque. Les enseña a cazar, a cultivar su propia comida, y la peli en sí es como una crítica muy divertida a la sociedad ultracapitalista llevada al extremo, que son los Estados Unidos, y al mismo tiempo también una crítica al propio prota, porque también vivir en la ignorancia, alejado del mundo, pues tampoco es la solución. Así que bueno, es una peli que tan pronto te estás partiendo el culo como llorando la gota gorda, así que también, recomendadísima. Y por último, de serie, recomendé The End of the Fucking World, que es una serie de Netflix. Está más pensada, cierto es, para adolescentes, pero bueno, cada una de sus dos temporadas dura casi lo mismo que una peli de 3 horas y pico. Así que bueno, la trama va sobre la relación entre dos jóvenes psicópatas súper antisociales, y lo mejor de la serie, aparte de la fotografía, que está súper cuidada, es la evolución de estas dos personas tan peculiares, y por supuesto una banda sonora muy muy genial. Así que eso, ahí tenéis mis recomendaciones. Muchas gracias, chicos, de nuevo por contar conmigo para esto, y ya nos veremos por las salas cuando termine todo esto. Así que nada, a cuidarse, y un abrazaco, chicos. Hasta luego, chao. When you try to stay back, and there's really no one inside. When you try to stay fine, but it's getting harder to smile. Terminamos una semana más, y otra vez lo hacemos desde casa, un nuevo programa de Esto no es un museo. Te recordamos que somos @estonoesunmuseoZGZ en Instagram, donde puedes seguir todo lo que estamos haciendo para Esto no es una cuarentena. También esperamos que todas estas recomendaciones que hemos hecho, las voces que quizás ya conocías de este programa, así como las voces invitadas que hemos tenido hoy, esperamos que te sirvan de algo, y también, por supuesto, te agradecemos que estés aquí un día más escuchándonos, que al fin y al cabo es lo que importa. Hasta la semana que viene.